Las empresas ni acuerdan ni cumplen con los fallos judiciales. La multinacional COFCO cerró sus puertas en la planta de Valentín Alsina, en Lanús, y quedaron 195 trabajadores en la calle. Es una de las multinacionales alimenticias más grandes del mundo y, junto a Cargill, una de las exportadoras de productos agrícolas más grandes de Argentina. Esta semana se realizó la reunión en la Secretaría de Trabajo bonaerense. Ezequiel Roldán, secretario general de SOEIA, Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y Gran Buenos Aires, dijo que no les dieron ninguna respuesta. El resultado fue el mismo. La empresa sigue ratificando el cierre de la planta y nosotros, los trabajadores, seguimos ratificando, obviamente, bueno, la recuperación inmediata, ¿no?, de todos. Tenemos otra audiencia el día lunes, donde vence la conciliación obligatoria y esto no va a quedar acá, y no solamente en las plantas de COFCO, sino que también vamos a extenderlo a nivel nacional, y seguramente cuando lo creamos necesario vamos a hacer un paro a nivel nacional y no va a laburar ninguna fábrica aceitera del país. Roldán dice que la empresa quiere hacer el proceso de agregar valor a sus productos en otros lugares y solo exportar los granos. Sí, la verdad que la industria aceitera está la más ganadora con medidas que ha tomado este gobierno, como por ejemplo la devaluación, como por ejemplo el quite de retenciones. Pero lo que sucede en esto es que, obviamente, no le dan valor, para la redundancia, a la valor agregado, digamos, y lo que quieren hacer es hacer todo el proceso fuera del país, llevárselo a otro país y no hacerlo acá. Porque después lo que es los granos y demás, obviamente van a seguir exportando como hasta ahora. Por su parte, en un nuevo capítulo del conflicto de la empresa Siam de Avellaneda, ayer se le prohibió la entrada a 4 trabajadores. Alejandra Bercelino le dijo a Radio Aijuna que tienen fallo a favor de la justicia provincial para ser reincorporados. La jueza que se encuentra en feria ha fallado a favor nuevamente de que ingresemos a la planta. Nos presentamos a trabajar y la empresa nuevamente no nos dejó ingresar. No queriendo notificarse mediante notificador ad hoc de la justicia, siguen cumpliendo estos fallos. Bueno, en el marco de todo esto, el sindicato, obviamente, junto con la empresa, ha convocado elecciones y no nos reconocen como candidatos. Seguiremos con las medidas que ya cada vez son más de cumplimiento efectivo. Seguramente cuando termine la feria y que la justicia intime a la empresa que nos reincorpore nuevamente. El cierre de pymes y comercios complejiza la situación en el conurbano sur y la flexibilización laboral disfrazada tiene 2 actores: empresas que hacen y deshacen y áreas de trabajo del Estado que inclinan la cancha. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.